oso que marca el compás. Yeah. tuvieron que borrar. Porque conoció Matanga y ya no tiene risa. Se come la matanga, se guarda la matanga. Se come la matanga, se la esconde por el crack. Se come la matanga, se guarda la matanga. Se come la matanga, se la esconde por detrás. Matanga. Matanga. Matanga. Matanga. Matanga. Porque tiene la matanga y no la quiere mostrar. Bueno, yo ya me retiro, ya no creo en la sociedad. Solo río canta y baila con mi dulce matanga. Se come la matanga, se guarda la matanga. Se come la matanga, se la esconde por detrás. Se come la matanga, se guarda la matanga. Se come la matanga, se la esconde por detrás. La matanga es mi fruta preferida. La matanga que crece en el solar. Oh, matanga, tú cambiaste mi vida. Por eso yo quiero matanguear. La mandanga es mi fruta preferida. La mandanga que crece en el solar. Oh, mandanga, tú cambiaste mi vida. Y por eso yo quiero matanguear. Beba do papo, beba do peito, para. Quando tudo isso se envolve, a luz do sol pode manifestar. Thank you. uma porta que se abre, tô me convidando para entrar. Abacuê, beba do mar, abacuê, parará. Abacuê, beba do mar, abacuê, parará. Thank you.